Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Buenos días, estamos arrancando otra vez un nuevo programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día, Sabri, ¿cómo estás? Antes que nada, y creo que esto vamos a compartirlo a todos los oyentes, feliz cumpleaños, Sabri. Ah, muchas gracias. Feliz cumpleaños, así que hermoso que estés acá, un día tan especial para vos, me encanta. Me parece que es así. ¿Levantaste? No, me levanté cansada, pero me levanté bien. Estás contenta, se te nota bien con pilas, así que bueno, espero que pases un día hermoso. Ayer pasamos un ratito haciendo un festejo los chicos de SIAT, que los reincorporados de SIAT, pasamos un ratito y después ya me acosté medianamente temprano para venir hoy despabilada. Bueno, claro, y tener el resto del día. Y bien, bien, llevando bueno. estos 36 años que acabo. Bueno, no son nada. Muy bien, bueno, ¿sabes qué? Estoy contento. Esas pequeñas cositas que te pasan como profe, ¿viste? Que te dan una caricia. Ayer volví del colegio, estaba esperando el colectivo ahí en Lomas y me escuchando música y pasa un pibe, ¿viste? Un pibe grande, tatuado, así como lejos de lo que uno en esto, ya muy grande de edad. Y nos miramos así los dos un segundo y él me dice, profe, y yo, Pablo, le digo, ¿viste? Me acordé el nombre y él me dice, sí, Domínguez. Y se sorprendió de que me acordaba el nombre de pila. Y me puse a pensar después que era el pibe y me dijo, tengo 25 años ya. Yo lo tuve a los 15. Ah, y no lo chico. Volví a ver, ¿entendés? O sea, lo tuve un año en una escuela de Lomas que trabajaba en una privada. Y no sé, lo vi 10 años después y me acordaba, ¿no? ¿Viste esas cosas que vos decís? Y no me acuerdo nada particular con ese Ajá. pibe, ¿no? Es que, no sé, había un conflicto muy grande o no sé, pero evidentemente nos quedó algo y nos quedamos hablando como 10 minutos. Y me volví a casa en el bondi y viste una sonrisa, como contento, no sé, esas cosas lindas que sentís que algo queda, ¿viste? Sí. Está buenísimo, es, la verdad que me volví contento de casa. Bueno, eso te quería contar. ¿No? Me alegro mucho, está bueno, eso sí, te reconforta. Sí. Bueno, algo pasó bueno acá. Bueno, nosotros en... Sí, vamos a dar los teléfonos. Porque primero. Por ahí alguien está desesperado por llamar a contarnos algo, a discutir y... alguna situación de la escuela, del barrio, de la familia. Los teléfonos para comunicarse son el 4233-4848 y el 4233-5560. Bueno, y el Twitter, si quieren comunicarse, arroba la peluca MB, ahí van a conversar conmigo, más que nada. Y si no, el Facebook es Domingo Peluca, pueden hacerse amigos y también, ahí vamos subiendo información y los programas de radio grabados. Bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Mientras esperamos a Víctor, que está en comunicación con alguien que llamó, muy bien. Podemos charlar un poquito. Esta fue una semana particular por muchas cosas, pero entre ellas fue el cierre de trimestre. Estamos ahí, sí, yo me quedé pendiente con un par de notas todavía. Bueno, es que en algunas escuelas se retrasó el tema de la planilla que hay que llenar y demás, porque hubo algunos días entre el feriado del 25 de mayo, algún paro, uh-huh. alguna cosa, que se retrasó un poquito porque ya tendrían que estar. Así que la mayoría me parece que se van a estar entregando la semana que viene. Me hace sentir mejor entonces. Sí, no, sí, sí. Que, falta. Pasó en todas las escuelas que por ahí me las entregaron esta semana. Claro. Algunas la semana pasada, pero la mayoría esta semana para que las devuelva la semana que viene, pues nos vemos una vez por semana. Y bueno, esas particularidades que tiene la fecha de cierre de trimestre, más allá de que es un poco así tenso, de lo que le pasa a uno como docente, que estás corriendo con el cierre de todas las escuelas. Pilas para corregir. Las situaciones cómicas o tragicómicas que te pasan en la escuela con los pibes, con los cierres de notas, son tremendas. A mí me pasaron cosas como que me dijeron que en el primer trimestre no se aplaza, como algo, pero estaba segurísimo, tipo era una ley. Claro. El primer trimestre no se aplaza. Que hay una cuestión así bastante generalizada de que no haya un aplazo porque después no lo levanta más. Claro. Pero no hay ninguna cuestión, no hay ninguna ley. No, ley no, había en primaria que se sacó ahora, pero ley no. Es más un criterio pedagógico. Exactamente. Digamos. Que otra cosa, pero sí, bueno, aparecen. A mí lo que me da risa es como que los pibes te tratan mejor, ¿viste? Te saludan, claro, más. Claro. Como tratando de, ¿viste?, dejarte bien. Está todo bien, sí. Sí, es una situación rara. Pero me parece que también es un momento en el que uno por ahí reflexiona sobre cómo evalúa, ¿viste? A mí son momentos en los que uno se puede. Cuando tenés una planilla y todo es un número, ¿viste? Decís, algo también no está del todo bien, ¿no? Porque claro, si todo esto que estamos haciendo se transforma en un 6, en un 8, en un 5, falta un poco. Yo no sé si es un sistema mejor o no. Yo creo que por ahí es perfectible el sistema de calificación, digo, ¿no? Porque una cosa es la evaluación y otra la calificación. Bueno, sí, pero algo hay que pensar de nuevo. Me parece que falta encontrarle una cosa que refleje un poco mejor lo que hacemos en el aula, lo que pasa en las escuelas, me parece. Que no es una del 1 al 10, ¿viste? A mí eso nunca me terminó de cerrar. No sé bien cuál es la respuesta, pero me parece que tenemos que juntos pensar una cosa que yo creo que tiene que ser superadora, me parece a mí. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, no sé si a vos te pones la primaria, creo que teníamos satisfactorio, muy satisfactorio, claro, ¿te acordás? Sí. Volvió, se fue, fue cambiando. Sí, sí. Bueno, así que no sé cómo seguirá, pero bueno. Bueno, pero está bueno esto, ¿no? Como tener, al momento en el que uno va a cerrar calificaciones, pensar primero en esto de que lo sabemos, ¿no? Todos los chicos no son iguales. Tal cual. Y no los puedes medir con la misma vara, no se puede. Y después tratar, si bien uno está corriendo atrás de las escuelas, tratar de... Yo no cierro la nota sin ver al pibe. A mí me pasa eso, ¿no? Vale. Sí. No es que me la lleve a mi casa y le cierro en mi casa, sino que por lo general me voy haciendo todas las anotaciones. En el trimestre la tarea que entrego. ¿Vos cerrás con el pibe ahí? Yo sí, sí. Ah, mira, yo no, mira. O por lo menos voy haciendo un boceto en casa. Mirá. Y cuando llego a la última clase antes de la cierre del trimestre, lo miro y digo, fulanito, a veces no te acordás, que había pasado con ese chico. No, claro, lo miro. Mira, yo todo lo contrario, yo nunca cierro en la escuela. Ah, mira. Porque necesito, mirá qué loco. Necesitas otra tranquilidad. Sí, necesito como estar concentrado, ver la planilla bien, subir, bajar, viste, revisar un poquito transversalmente, para arriba, para abajo. No sé, y la cierro en casa. Es muy raro que cierre en el aula. No, yo hago toda esa previa en casa. Mira. Así con lápiz y anotaciones y qué sé yo. Me entregó esta tarea, sí, esta tarea no, el trabajo práctico, todo eso. Lo sumo ahora. Pero no pongo en la planilla, no cierro el número. Mira. Hasta que no lo veo otra vez. Y estoy segura de que esa cara era la que correspondía. A mí me pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, me parece que está bueno vernos. ¿Cómo Sabrina, digamos? Así, en el momento, pero ya les tiré 20 notas, lo pensé en casa, me hice varias planillas aparte en casa, y cuando voy a cerrar las notas, las cierro ahí en el aula, eso, confirmando ya. Y ayer me pasó una cosa, la quería matar. Cejas, a ver, me trae la carpeta, le pedí la carpeta. Pues sabía que nada, era un elemento más, trato hasta le pido hasta lo último. Cejas, si estás escuchando, te pido por favor que... Ah, sí. Cejas. Completa la carpeta. Me dice, acá... Pues les tomé una prueba recuperatoria libre a carpeta abierta. Sí. Y les fue peor de lo que les fue. No. Entonces, Cejas, yo tengo la confirmación, la absoluta conciencia que usted no tiene idea, encima me puse así en serio, que no tiene idea de nada de la materia. Encima la tuve todo el año pasado, en la misma materia. Me dice, sí, profesor, sí, tiene razón, no sé nada, no, y no quiero saber nada, me dice. Y no quiero saber nada, y ahí está complicado. Pero, ¿no me pone un 6 de onda? De onda. Fue allá en Capital con el 6, pero. Ah, claro. Ah, te estaba pidiendo la aprobada. Ah, sí, bueno, un 6, por lo menos abrimos el bochín con dignidad. El próximo me fue. Qué personaje. Igual le está haciendo unos progresos lentos, pero está haciendo. Mira, acá estoy viendo un chiste que dice: el nene le entrega el boletín al papá. El papá lo está mirando y dice: no olvidemos, el nene dice: no olvidemos que el boletín es parcial y exitista. Nada dice ahí sobre mi crecimiento espiritual y mi enorme capacidad lúdica. Claro. Me encantó. Podría aparecer algo de eso. Sería ideal que aparezca algo así, sí, en el boletín, ¿no? Lo pasa que, bueno, no sé cómo es el sistema ideal. Eso estábamos hablando mientras vos estabas atendiendo el teléfono. Así que, bueno, no sé si quieren escuchar una pequeña canción. Sí. Un fragmento, una canción. Traté de traer canciones de mujeres cantoras, digamos. No es que sean letras particularmente combativas ni nada de eso, pero busqué algunos temas en los que cante mujeres, básicamente. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Solo de rosa porque es nena. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mamá que sueña un príncipe azul para yerno. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. La marca de detergente que solo te habla vos, mujer. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. El pelotudo que pregunta, ¿y el día de varón? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. El compañero que me mira las tetas. El chiste de mierda, las propagandas, Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza. El marido que te prohíbe trabajar, el que te esconde los documentos y la plata, el que te controla los ingresos y egresos, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue, el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga a trompadas. Todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. Que asesinaron a otra mina. Ni una menos. Te esperamos el viernes 3 de junio a las 17 horas en la Plaza La Prida, Avenida Libertador y Alem. Bueno, muy bueno el spot. Estuvo circulando por los medios. Convocando a la marcha de ayer, multitudinaria, impresionante la marcha, muy buena. Bueno, estuvimos presentes. Vos, Víctor, ¿cómo la viste? Contame. Yo llegué un poco tarde y no estuve lo que pues, la cita de concentración en la Plaza Congreso. Claro. Entonces ya no llegué a entrar a Plaza Congreso, pero ya la columna ya estaba marchando hacia Plaza de Mayo, pero era impresionante. Porque a diferencia del año pasado que se concentró, ayer se marchaba, ¿no? Se iba de Congreso a Plaza de Mayo. El año pasado se había concentrado en Congreso y nada más. Uh-huh. Claro, bueno, vale destacar que leemos, compartimos. En 1995, Susana Chávez escribió un poema con la frase «Ni una muerta más» para protestar por los femicidios en Ciudad Juárez. La poetisa terminó asesinada en 2011 por su lucha por los derechos de las mujeres. Y posteriormente un grupo de escritoras, artistas, periodistas, militantes tomó esa expresión, que fue la que se convirtió en «Ni una menos», o sea, «Ni una mujer más víctima de femicidio». Y es con la que se convoca entonces, como decía Nacho, esta movilización impresionante del 2015 que continúa entonces el 3 de junio 2016. Y yo me quedé charlando también, llegué un poquito más tarde, pero me quedé charlando con algunas compañeras que habían llegado temprano. Me decían que era muy emotivo el principio de la columna, digamos, de la movilización, donde estaban... había más cantidad de personas sueltas con casos particulares, claro, de hijas, hermanas, madres, y que eso era así como que pegaba bastante fuerte el mirarlo, el escucharlo, los sentimientos y demás. Y después se veía más la organización, las diferentes organizaciones, pero muy grande, muy muy grande. Yo no llegué a la plaza. Ah, ¿al final no llegaste? No, me quedé. Nosotros fuimos con la bandera. Media cuadrita antes, hasta ahí. Y llegamos ahí. Pudieron entrar. Estuvimos medio perdidos. Porque no, tampoco hubo un escenario que se armara en Plaza de Mayo. Entonces se llegaba a Plaza de Mayo y se iban desconcentrando las columnas. Así que, bueno, fue medio complicado por la cantidad de gente que había entrar a la plaza, pero al final se fue pasando. Bueno, yo quería aprovechar para comentar que hoy, por este tema, el de Ni Una Menos, están nuestros compañeros de La Marrón de Varela haciendo una actividad en Varela desde las 10 de la mañana. Se concentraban hoy a las 10 de la mañana en España y Bocuzzi, en Florencio Varela. Van a difundir información, van a realizar un mural abierto a la participación colectiva, la radio, el programa de radio, y un siluetazo, pidiendo justicia por Analía Machado, Romina Alejandra Torres y la José Salazar, y haciendo las exigencias necesarias para que el Estado, en este caso en Florencio Varela y en general, se haga cargo de esta problemática. Así que, bueno, todos aquellos que quieran acercarse, están cerca de Varela o que pueden acercarse, bienvenidos. ¿Cómo lo vieron en las escuelas, con los chicos, con los profes, esta fecha? Que, por lo menos en alguna de las que estuve trabajando, se problematizó la cuestión. El centro de estudiantes, uh-huh, hizo un pequeño acto, una intervención con carteles, en el recreo se habló, el centro de estudiantes tomó la palabra, las compañeras, y hablaron un poco sobre esto, incentivando un poquito también a la participación de la marcha, pero saliendo un poco más allá. E incluso ayer hubo en una de las escuelas una charla de dos mujeres de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Así que no sé en las escuelas de ustedes si se trabajó de alguna manera, o qué vieron en los chicos, en los pibes. Bueno, yo estuve en esa actividad donde estaba dirigida a los cursos más grandes. entonces a cuarto, quinto y sexto. Entre los que estuvieron fue muy positivo. El tema es que todavía hay cierta resistencia, mucho como era libre, la escuela le dio el que quiere va y el que no quiere no va, pues fue una actividad organizada por el centro de estudiantes y se decidió así, entre las chicas del centro de estudiantes y la escuela. Entonces, después yo les pregunté, porque uno de los cursos era el mío, che, ¿cuántos fueron? ¿Cómo les fue? ¿Y por qué no fueron? Para ir problematizando todo eso. Los que fueron salieron todas y todos chochos. Porque, nada, y muy conmovido algunos por toda la situación. Y después, justamente ahora que vos trajiste el audio este con un bloque, labura, es justo el tema que estábamos laburando en la materia: el sentido común, frases de sentido común, cómo eso, las concepciones del mundo y de la vida laburan el sentido común y lo van llevando para un lado para el otro. Y bueno. Laburamos con un montón de frases y salió un montón de frases que tenían que ver con el papel de la mujer y las cuestiones de violencia de género y otras cosas. Así que estuvo muy, muy bueno y se hizo la actividad. Después el centro de estudiantes marchó a la noche, estuvo la movilización. Y bueno, se fue articulando ahí un poco, bastante bien. Me pasó en una escuela del año pasado, nunca estuve en una escuela que lo tomara el centro estudiante, a diferencia de ustedes, ya que lo toma el centro estudiante se habla de los chicos están comprometiendo con el tema, eso está muy bueno. No, lo trabajamos desde el gabinete y este año en otras escuelas lo trabajamos desde la clase, no desde el gabinete ni del centro. Pero en cualquiera de las experiencias que tuve de trabajarlo en la escuela, me pareció que a diferencia de lo que me pasaba cuando yo lo hablaba de alguna manera como estudiante en mi época, que había más conocimiento, claro, sobre lo que se estaba hablando y que había, sobre todo en las chicas, más de animarse a contar cosas, claro, contar cosas que para ellas eran muy importantes y muy sentidas y que eran como expresiones, no solamente con bronca de lo que estaba pasando, sino pensadas, claro, que estaban reflexionando, que estaban pensando. Bueno, esto me pareció muy interesante. Yo creo que el tema, la problemática creo que está instalada, digamos. Uh-huh. A mí me pasa lo mismo, cuando éramos chicos yo sentía que eso era algo muy demasiado periférico, que no parecía, ¿viste? Sí, el sector es muy reducido, sí. Hoy creo que está instalado. Claro, las nuevas generaciones de estudiantes, justo ayer lo hablábamos con otros docentes, y salía esto en la conversación, de que las nuevas generaciones de estudiantes ya vienen ya con un montón de situaciones o cuestiones laburadas, y por lo menos les permite hablarlo. Claro. Después, eso no implica que la violencia haya bajado ni nada por el estilo, pero por lo menos está ahí en el tapete el tema. Y bueno, ayer yo a propósito les pregunté a los chicos de sexto, les pregunto, bueno, ¿cuántos varones fueron a la charla? Uh-huh. Y habían ido la mayoría. Claro. Tipo, también a veces hay un poco de resistencia en eso. Sí, mira, yo traje para compartir, para laburar en la escuela, porque no es que... Ah, dijo, trajo para compartir y había dos billetes de 100 pesos. Dije, buenísimo, va a repartir plata, pero no. Era una idea. Esa mercanterista. Me entusiasmé en un momento, pero no, bueno, va a decirnos algo, en fin, bueno, dale. Sí, ¿les parece que vayamos a un temita y después cortito y después venimos con la actividad? Dale. Bueno. Mi sombrero continuamos después de este hermoso tema. De Tonolec, me encanta Tonolec. Sí, la verdad es que muy bueno. Tenías, Nacho, por ahí unas películas para recomendar sobre violencia de género. Sí, una serie, las voy a nombrar, no voy a hacer una de cada una. Patrón, de Jorge Roca, 1993. Antigua Vida Mía, de Héctor Olivera. La Mosca en la Ceniza, de Gabriel David. La Plegaria de Vidente. Sal si puedes, Refugiado, La Lapidación de Soraya, Irreversible, Durmiendo con el Enemigo, Solo Mía, Cicatrices, Agua, No Miré Sin Mi Hija, puedo agregar La Patota también. La Patota, me decías que yo vi la de Dolores Fonsi, digamos, que actúa ella, me gustó muchísimo la película, muy para pensar, digamos, pero muy fuerte, la verdad que me pareció una película muy muy buena realmente, y ella está, la verdad que está muy bien actuando, la verdad que ha progresado un montón. Así que bueno, sí hay de todo para ver con este tema, para recomendar un montón también y cosas que nos quedaron pendientes también. Tal vez sea para trabajar con los más grandes en la escuela. Sí, sobre todo. Porque sí, la mayoría son pesadas. Sí, yo creo que son para los cursos más grandes. O fragmentos, o buscar cómo trabajarlas, siempre laburando el tema previamente, ¿no? Para preparando del campo, la situación. Nos tenemos la tanda ahora. Vamos. Bueno, escuchamos la tanda.